Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Recibís un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí de nuevo al micrófono. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial, www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Vamos a quedar con los occitano vascos Sernegue. El corte se titula Mugalariaren Barakoak. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Bienvenidos al playlist de esta semana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta playlist de esta semana. Mi nombre es Antonio Martínez y estáis escuchando Tradición Sonora. Ya os anunciamos al inicio que íbamos a traeros una selección musical muy variada, donde os vamos a acercar a diferentes lugares del mundo con la mejor música de raíz nacional e internacional. Las canciones y toda la información de los grupos que van a sonar ahora en la playlist los podéis ver en nuestra página web oficial del programa, www.tradicionsonora.info. Además, en el Facebook de Radio Crónica Folk Musical, en www.facebook.com/rcfm.es o en www.rcfm.es, tenéis toda la actualidad de nuestras músicas. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. ¡Feliz fin de semana, amigos! Estás escuchando Tradición Sonora, tu programa de folk y músicas del mundo. C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi. Ici, la peur.

estoy? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Pasea y la mi morenita pa' que yo la vea. Y yo también me paseo, morena salada, por ver si te veo. Amarilla se mantiene la copa de los limones, así te mantienes tú, rompiendo los corazones. Así te mantienes tú, rompiendo los corazones. Las estrellas y se asoman por oriente, las tengo comparaditas con los rizos de tu frente. Amarilla se mantiene la copa de los limones, así te mantienes tú, rompiendo los corazones. Así te mantienes tú, rompiendo los corazones. Pasear tu calle, de morir o vencer, de saber, morenita, dónde tienes tu querer. La esperanza como el lirio que se cría entre el agua, cuanto más llanto le corre y está más linda y usana. Cuanto más llanto le corre, está más linda y usana. Chuma virtudes que rosa en los rosales, y en un rincón de mi pecho tengo puesto tu retrato. Cuando quiero hablar contigo lo saco y lo miro un rato. Cuando quiero hablar contigo lo saco y lo miro un rato. contacto@tradicionsonora.info. huele a azufre todavía. Virgen del Collado, de lucir mis sayas nuevas y el pañuelo colorado. Montañesa, no juegues con los pastores, que tienen muy malas bromas y esos son risas de amores. Nido de codornices, sé que tienes escondido. Ten cuidado, montañesa, que yo no te coja el nido. Si te lo cojo, sin él te quedas, aunque la muerte por mí viniera. Porque yo, niña, vivo saltando, peñas arriba, peñas abajo. De la Virgen del Collado, de lucir mi saya nueva y el pañuelo colorado. Montañesa, montañesa, no juegues con los pastores, que tienen muy mala broma y eso son risas de amores. Un nido de codornices, sé que tienes escondido. Cuidado, montañesa, que yo no te coja el nido. Allá arribita en el monte, se lo diste a un amigo. Un nido de codornices, sé que tienes escondido. Aquellos amores madre que me hicieron desgraciada, de aquellos amores madre solo me queda un consuelo. Que un niño muy chiquitín, que parece un ángel del cielo. Aunque la muerte por mí viniera, porque yo, niña, vivo saltando, peñas arriba, peñas abajo. Si te lo cojo, sin él te quedas. Aunque la muerte por mí viniera, porque yo, niña, vivo saltando, peñas arriba, peñas abajo. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es.

www.tradicionsonora.info. Tradición sonora.